Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Sunecracia. Hoy nos visita el coronel Kurz y Antonio Runa de la órbita de Endor. Bienvenidos de nuevo a otro Sunecracia. Hoy tengo el placer de contar con la pareja favorita de los aficionados a la ciencia ficción. Se trata de Runa y Coronel Kurz de la órbita de Endor, que han venido aquí un poco a desconocidas, sin saber bien qué es esto de la Sunecracia, pero bueno, ya veréis los oyentes por qué han venido. Y de paso vamos a conocer un poco el podcast de la órbita de Endor, que está muy recomendable totalmente. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar por Kurz, que tiene un poco creemos que suena un poco extraño el sonido, pero bueno. Bueno, sí, aquí desde la Batcueva. Sí, bueno, primero aclarar que no somos pareja. Pareja de la ciencia ficción. Está felizmente casado y yo en busca. Me refería a pareja auditiva, pareja de locutores. Y bueno, aquí parece que el que lleva el teje maneje, ¿no? El mafioso de la órbita de Endor, pues es Antonio Runa, que también ha venido aquí y va a explicarnos un poco cómo hacéis vuestro programa y estas pedazo de horas que tenéis de conocimientos, y quiero saber un poco más. Bueno, pues es un placer estar aquí en tu programa. Y bueno, hombre, al margen de la gracieta de Kurz, de que seamos pareja o compañeros de podcasting, pues nada, esto es como un poco como todo, ¿no? Al final, el que se agrupa un poquito en todos estos grupitos de podcasters, pues al final acaban siendo un poquito más que hermanos. Así que nos puede llamar los dos hermanos de Lobe. Porque es casi sí, como un hermano. Mejor que de pareja, ¿no? Vale, ya veo que ahí no ha gustado eso. Ya que cualquier cosa mejora que, en fin, nos llames gángsters y mafiosos y demás, como has hecho conmigo, pero bueno, en fin, te lo perdonamos. Sí, es verdad, es que hemos empezado un poco entre pareja, gángster, es para que os impactéis. Y ya de paso, pues explico a mi audiencia un poco por qué están aquí estos chicos. No sé si recordarán en el capítulo 27 que hablamos de las entrevistas que hicieron en el diario.es y leímos la que hicieron Antonio Runa, en la que, por lo visto, según Antonio, interpreté mal y pues ha venido aquí a aclarárnosla. Pero eso lo hablaremos un poco al final para dejar a la gente con las ganas. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de la órbita de Endor, ya que están aquí. ¿Qué es exactamente la órbita de Endor para la gente que no haya escuchado? Bueno, pues yo voy a dejar al coronel Kurz, que se sabe desenvolver muy bien. Venga, esclavo, adelante. Tú has visto, el director manda hasta cuando no hacemos el programa. Bueno, hay que aclarar que Antonio Runa, aunque se quita mérito, es el director del programa de la órbita de Endor, y que ese programa, de hecho, durará mientras él no se canse. Vamos ya por la tercera temporada. Y aunque no me gusta usar la palabra friki, pues se puede decir que tocamos temas frikis. Hablamos de series, hablamos de películas, hablamos de cómic, pero hablamos también de muchas más cosas. Hablamos, por ejemplo, de literatura, de todo tipo de literatura, pero especialmente de fantasía y de ciencia ficción. Y luego pues tenemos monográficos dedicados a distintos temas. Tenemos monográficos, por ejemplo, dedicados a las leyendas artúricas o, por ejemplo, a los libros del Señor de los Anillos o a Canción de Hielo y Fuego. O sea, tratamos bastantes temas, pero casi todos, digamos así, por ponerles un punto en común al mundo mal llamado friki. Uh-huh. Sí, dices muy bien dicho eso de hablamos, porque hablar, habláis. A mí me gusta mucho el podcast, pero la verdad, habláis muchísimas horas. Yo no sé cómo, si no me da tiempo a mí de escuchar tantas horas, ¿cómo os da tiempo a vosotros de hablarlas y de prepararlas? Esto, necesito que me expliquéis este secreto. ¿Todo esto lo tenéis en vuestra mente? ¿Habéis estado toda la vida empapándoos de cultura underground? ¿O llega y la semana que viene hablamos de tal y venga a empollar? Sí, hombre, date cuenta que nosotros preparamos los temas con bastante anticipación, ¿no? Es una cosa que surja de un día para otro, aunque sí es verdad que en algunas ocasiones algunos temas han salido así un poquito a matacaballo, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, las cosas se van preparando con antelación. Yo les digo, claro, somos varios colaboradores en este programa, no solamente estamos Kurt y yo, sino que somos varios, unos cinco o así, más luego algunos colaboradores así que vienen como muy esporádicamente. Entonces yo me pongo en contacto con todo el mundo, cada uno tiene a lo mejor un poco más su especialidad. Kurt pues maneja muchísimo de Star Wars, de literatura, y luego pues en películas un poquito todos, ¿no? Podemos hablar sobre este material. Tenemos también un encargado de el asunto de los videojuegos, otro de los cómics, etcétera, etcétera. Entonces, que a mí me apetece, o que nos piden los oyentes, pues qué sé yo, una serie de televisión, pues si las peticiones son muchas, se lo propongo al equipo, los que más manejen sobre ese material, si es cuestión de series de televisión, ya podemos ser unos cuantos, ¿no? Pues el que la haya visto, el que le guste, el que le apetezca, pues dice, venga, yo me la voy preparando. La habrá tenido que ver, la debe estar siguiendo, ¿no? Y luego pues se va documentando información por ahí, va haciendo su pequeño análisis esquemático sobre lo que le gusta, ya sea interpretación, fotografía, guión, etcétera, etcétera. Y de algún modo pues la gente se lo va preparando con bastante tiempo. Date cuenta que si escuchas el programa, no siempre en cada programa semanal aparecen siempre los mismos y el protagonismo pues no siempre recae en las mismas personas. Por ejemplo, aquí tenemos a Kurt, pues Kurt es posible que en un programa esté encargado de hacer un dossier de una hora y media, pero luego a lo mejor la siguiente semana pues tiene una sección de 5 minutos y en el de la siguiente semana a lo mejor ni aparece, ¿no? Con lo cual esto hace que cada colaborador vaya preparándose. Sí, así también es, ¿tampoco es más ameno? Lo que sí me gustaría aclarar, eso es una cosa que yo entiendo, modestia aparte, que se nota en nuestro podcast y no se nota en otro, es que aunque sí que es cierto que para algunos temas, no para todos, en otros simplemente es que dominamos ese asunto, si preparamos lo que vamos a tratar, en ningún momento se tira de guión y en ningún momento se lee. Puedes tener 2 o 3 notas, digamos, de por si te falla la memoria, por si se te olvida un nombre o vas a hablar de tal actor que hizo tal protagonista y en ese momento no te acuerdas, pues lo miras en tu pequeña chuleta. Pero digamos que ninguno de los colaboradores que viene lee y eso se nota, porque sí que es cierto que no se me entienda como una crítica negativa, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero sí que hay podcasts en los que se nota que alguien lee y eso es un defecto que la radio generalista lo tiene muy presente y siempre que se lee, aunque el locutor crea que no, el oyente lo nota. Claro, se nota. Sí, la verdad es que, bueno, es que es un podcast muy diferente que realmente podría estar en cualquier radio, porque es eso, es una tertulia agradable sobre temas y que no paráis de dar información. Por eso digo que me sorprende tanta información ahí mental. Yo a veces, entre tanto colaborador que decís, echo de menos un poco esa voz femenina, ¿no? Y a ver si hacéis un casting. Sí, no será porque no lo hemos intentado. Sí, en alguna ocasión ha sonado una voz femenina, pero es un poco lo que yo siempre he dicho, lo que yo no voy a hacer, como otras personas por ahí, hay programas en los que hay una voz femenina únicamente para adornar, para leer los comentarios de los oyentes, para ver qué dice la audiencia a través de los correos, etcétera, etcétera, para hacer introducciones. No, a mí me gustaría que hubiera una chica en el programa, o 2 o 3 o 1000, o las que fueran necesarias, pero claro, tienen que controlar, tienen que manejar sobre el tema y sobre todo pues tienen que estar a la altura de los demás. Con esto no estoy diciendo que no haya chicas que estén preparadas, sencillamente es que no hemos encontrado ninguna. Estamos buscando nuestra colaboradora ideal. Pero bueno, ya está. Ahí lanzamos el mensaje. Se busca. Y iba a decir que en la próxima temporada seguro que conseguimos una voz femenina más regular. Vamos, confío yo. Bueno, y si no, se aprende un poco de actuación y ya está. Yo tengo un par de candidatas que le iré presentando a Antonio, pero sí tengo un par de chicas en mente, además son muy buenas en lo suyo y que les gusta mucho en el caso de una del cine, pero no voy a hacer nada porque como no sé si se va a querer enrolar, si va, pero sí que lo intentaremos. Bueno, las chicas se van animando cada vez más, ¿eh? Antes era más difícil cuando era más jovenzuelo, pero ya no tienen miedo a decir yo juego a rol, yo juego a videojuegos y yo veo pelis, ya no hay miedo. Eso ya la cosa está muy diferente hace años. Vamos a engañar, entre nuestros oyentes el número de mujeres es menor que el de hombre, pero tenemos también un grupo de seguidoras y lo notamos mismamente cuando hay interacción en las redes sociales, incluso cuando proponemos concursos el último que se hizo en el programa sustitutivo que tenemos en verano, ganó una chica, quiere decir que sí que hay personal femenino atento también a estos programas. Uh-huh. Podía ser de otra forma. Cuando has dicho lo notamos especialmente, por un momento me ha venido la imagen de Jesulín Dubrique cayéndole bragas. Digo, no, no va a decir eso. Bueno, también he escuchado por ahí o he leído en comentarios, que creo que todavía no habéis emitido, que vais a hacer una sección llamada Podcastfera, que vais a recomendar otros podcasts de ciencia ficción, imagino, ¿no? Ya, yo no, justo al revés, ya he empezado, porque lo hemos empezado a hacer dentro de lo que he dicho antes, de los programas sustitutivos de verano, porque en verano, como el resto de podcasts, Lode se suspende, pero para no dejar a los oyentes pues más de un mes y pico, como ocurre con la radio generalista, sin programa, nos han estado demandando últimamente que hiciésemos algo en verano y llevamos ya varias temporadas que hacemos un sustitutivo que es el de, que es más ligerito y es más variado, es de menos peso. Y en esta temporada, en este verano, hemos empezado, como dices, con la y ya hemos traído dos podcasts diferentes y esta semana que entra traeremos otro. No relacionados con el mundo friki, sino podcasts relacionados con otros temas. Y me lo he planteado así porque en este caso he sido yo el que ha elegido cómo se hacía esta sección para no caer precisamente en la... Luego las envidias de, joder, ¿por qué invitas a este y por qué no invitas a este otro? O tienes problema con este y no lo invitas y por eso invitas al otro. He dicho, mira, lo mejor es salirse del mundo friki y traer podcasts que yo, como oyente, me gustan y que no tengan nada que ver con temas frikis. Y por eso se trajo el primero, uno relacionado con el mundo de la historia, que era Visiones de la Antigüedad, de Miguel Ángel Maca. En el segundo traje uno de deportes, en concreto desde boxes, dedicado a la Fórmula 1. Ahora el próximo en salir será Cuaderno de Bitácora, de Carlos Ruiz, y así iremos trayendo varios. Interesante. Sobre todo para la audiencia de este podcast, que le gusta mucho esto de hablar de podcast. ¿Cómo empezó todo esto de la órbita de Endor? Tú estabas en tu casa, Kurz, y de repente sonó el móvil y dijo, oye, ¿te apetece grabar todos los domingos un podcast de 4 horas? Como el proyecto lo inició Antonio. Por eso, era una manera de preguntar a Antonio, pero bueno, partida a ti. Bueno, cuéntanos, Antonio. Mira, este cuento con mi amigo que fue curioso. ¿Cómo fue tu fichaje? Bueno, yo en aquellos momentos estaba realizando otro podcast que se llamaba Expediente FM, que era un poquito la niña bonita, porque era el podcast que a mí verdaderamente me quitaba tiempo, con el que me quería, no profesionalizar, pero sí quería que fuera el podcast importante, el podcast número uno de mi vida, por decirlo así. Y yo era muy friki, me gustaban todo este asunto de los cómics, de las películas, de las series de televisión, de fantasía, de ciencia ficción y demás. Y como tenía tiempo principalmente, pues quise hacer un podcast, entre comillas, complementario, ¿no? Para llenar esos pequeños huecos. Y nada, hablé con unos amigos íntimos con los que salía los fines de semana y les dije que nada, que íbamos a hacer un podcast sobre tertulias, sobre películas y cosillas así. Como eran muy buenos amigos míos y me respetaban bastante y me querían, dijeron que sí. Pero cuando vieron que realmente iba en serio, que yo les quería llamar todos los domingos para grabar el programa, ya dijeron, oye, todas las semanas no, ¿no? Y yo digo, sí, tiene que ser todas las semanas. Y claro, poco a poco esos primeros colaboradores que empezaron en los primeros programas de la primera temporada se fueron muy discretamente quitando de en medio. Y fueron llegando otros así, pues un poquito de forma accidental, ¿no? El propio Coronel Kurz fue invitado a un programa para hablar de la actualidad de Star Wars y a partir de ahí, pues oye, pues me gustó cómo participaban en el programa, cómo se documentaba, cómo hablaba, etcétera, y de ahí a una sección sobre literatura de ciencia ficción y, como se suele decir, el resto de su historia. Ya es un miembro titular del equipo. Normalmente la principal ventaja de hacer podcast con compañeros es que tienes compañeros, pero el principal problema también es que tienes compañeros y no todo el mundo lleva al mismo ritmo, ni las mismas ganas, ni al mismo tiempo. Y bueno, parece que esto al final, pues lo que te está pasando, que a base de tiempo los que son más afines con el proyecto pues se van quedando, y en eso ahí has tenido suerte. Yo he tenido compañeros que han ido abandonando. Sí, además he tenido muchísima suerte de hacerme con un equipo, vamos, yo los considero la élite, yo siempre lo digo, o sea, yo escucho otros podcasts por ahí y digo, madre mía, qué suerte tengo de tener a la gente que tengo, porque, madre mía, trabajan estupendamente. Yo estoy súper enamorado de mi equipo. Sí, sí, la verdad es que escuchas a uno y sabe de todo, escuchas al otro y sabe más aún. Dice, madre mía, toda gente, por eso digo, yo digo, ¿cómo tenéis tanto conocimiento? ¿Qué hacéis con vuestras vidas cuando estáis en el micro? Todo el día viendo pelis. No, sí, sí, la verdad es que yo ocupo todo mi tiempo libre o bien jugando videojuegos o leyendo cómics o viendo series ya o películas. Sí, sí. Realmente hablamos de materiales que conocemos y que lo único que tenemos que hacer es recordar un poco cómo era, a veces releyendo o revisitando algunos episodios de una serie o lo que sea. Pero hay muchas veces que nos metemos a las buenas de Dios, ¿no?, en títulos nuevos y, oye, pues también nos gusta contárselo a los oyentes, a ver qué opinamos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Antes has nombrado esto de expediente FDM, pues tenemos un oyente que se llama PR17, no sé si lo conocéis, que en cuanto le dije que veníais me dijo, oh, quiero que le preguntes sobre expediente FDM y por qué terminó, dice que era muy fan. Bueno, PR17, bueno, yo por supuesto que le conozco, además escucho la viñeta muy regularmente, o sea que también le sigo yo a él. Y además sí, me consta que nos escuchaba en Expediente FDM. Hombre, en Expediente FDM fueron 100 programas, creo que en el programa número 100, que fue un especial, muy especial, primero porque era programa 100 y segundo porque era el programa de despedida, creo que lo explicamos más o menos bien. Era un programa que pertenecía a una plataforma que era Foros del Misterio, y aunque al final el podcast acabó siendo un tentáculo independiente, pero seguíamos siendo un tentáculo de una criatura un poco mayor, ¿no? Entonces, en cuanto a esa plataforma se congeló y dejó de existir, pues nosotros dijimos, pues también. Y es que estábamos un poquito hartos. Ese mundillo era, era complicado, francamente. Teníamos ganas de tomarnos unas vacaciones muy largas y coincidió eso con que Foros del Misterio se fue un poco al carajo. Y dijimos, pues nosotros también. Así nos dedicamos a hacer algo que de verdad nos guste y que nos dé más alegrías que desgracias, porque ya empezaba a ser ese proyecto en el que te empieza a costar el grabar, y ya cuando una cosa que se supone que es un entretenimiento, que es un hobby, que es una afición, te da más disgustos que otra cosa, te tenés que plantear el dejarlo, eso está claro. Sí, sí, además, bueno, aquí en España, no sé cómo será en el resto del mundo, pero los podcasts de misterio, bueno, están en el top, con los de tecnología están ahí, no sé, yo diría incluso que más los de misterio, solo hay que mirar iVoox y la mayoría son de misterio. Y claro, lo de los aficionados pues eran más agresivos que los de ciencia ficción, porque en ciencia ficción, bueno, si no te gusta Star Wars, pues mira, chico, pues no lo ves. Pero el otro sí, si no crees en la cara de Belmet y crees mucho fielmente, por mucho que lo traiga que no, pues voy a ver aquí un conflicto. Sí, no, hay que nosotros... Bueno, ahora te dejo curso y hablas. No, y acabo rápidamente, que lo único que quería decir es que nosotros además éramos un poquito escépticos, ¿no? No es que no nos creyéramos nada, pero nos creíamos muy poco. Entonces dábamos muchos palos a muchos temas clásicos del misterio, hablábamos sobre mucho de historia, mucho de ciencia y cosas así que se apartaban un poquito de lo que era la regla habitual y claro, pues nos ganábamos no pocos enemigos con este asunto. No, yo quiero decir que es que además el problema con el mundo del misterio, y yo espero que la gente no se lo tome a mal, pero está muy agotado. Yo que tengo, no sé si la suerte o la desgracia de ser algo mayor que Antonio, y aunque no he hecho nunca un podcast sobre el misterio, sí he seguido el tema del misterio desde mucho tiempo atrás. Son los mismos temas durante años y años, y las mismas mentiras, y las mismas cosas no confirmadas que están por confirmadas, y las mismas cosas que ya se han descartado con pruebas siguen sacando como veraces, y la verdad es que es un mundo que a mí por lo menos me cansaba mucho por eso. Es decir, oye, Yo ya otra vez tengo que oír lo de las piedras de Ica, otra vez tengo que oír lo de Bon Giovanni, otra vez tengo los reptilianos. Yo veo con el condón. Oye, sacar un tema nuevo. Es que es como dice Antonio Runa, ya enlazamos con lo de la entrevista famosa, lo mejor y lo peor del mundo es que cualquiera pueda hacer uno, ¿no? Y también pasa en los de en estos de misterio. Entonces, ya si os parece, vamos a comentar el tema entrevista, a ver si nos aclaras un poco a la audiencia y a mi manera negativa de ver las cosas. ¿Qué exactamente? ¿Cómo es que esto del diario.es ha decidido hacer entrevistas así a podcast? Esta iniciativa me gusta mucho. Sí, hombre, yo no sé por qué ellos hicieron esto. Yo sí sé que la persona que me entrevistó para el diario.es nos seguía a nosotros y seguía a otros podcasts por ahí. Y ya directamente, además me parece que fue por mensaje privado en Facebook, creo recordar, ya me dijo que bueno, que me iba a hacer la entrevista y demás. Yo dije, bueno, yo encantado. Y aunque parezca que no, esa persona sigue bastantes podcasts. O sea, es una persona que está metida en este mundillo y que sabía de lo que hablaba. Tampoco es que sea el mayor experto del mundo, pero bueno, sabía más o menos por dónde iba la jugada. Y nada, yo lo que dije, que fue lo que causó un poquito de sensación, fue que, claro, que lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que le salga de dentro. A veces, pues esto es algo muy grande porque nos ofrece un montón de matices y nos enriquece, y otras veces pues es gente que se lo pasa bien soltando sus paridas delante de un micrófono, que también me parece muy respetable, por cierto, y habrá gente que lo disfrute. Y claro, en mi opinión, a mí me preguntaron mi opinión y yo la di, y mi opinión es esta, que no significa que yo esté aquí ni satanizando el mundo del podcast en este país ni que lo esté engrandeciendo. Es mi opinión, y el que no le guste será porque tiene otra. Muy bien. En mi opinión, como digo, para que encuentres un podcast bueno, que los hay muchos, pues tienes que probar con 9 que son una puta mierda. Vamos a hablarlo así. Entonces, no sé por qué hubo tanta gente que se dio por aludida. A lo mejor eso ya es significativo, que alguien se dé por aludido haciendo un podcast y pensando que eso iba por él. Pues no sé, a lo mejor tendría... Esto ya podría decir mucho de esta persona, no lo sé. Pero yo no sé lo que la gente opina, que aquí en España todos los podcasts son maravillosos, que todos los podcasts que hay son geniales y que hay que aplaudirlos. No, hay que ser muy selectivo. Porque hay... Lo que veo que generalizar es malo. Por ejemplo, dijiste por ahí entre un océano de mediocridad y tal. Eso duele. El océano es muy grande y somos muchos. Bueno, a lo mejor las palabras fueron un poquito duras y críticas, porque a lo mejor yo es que soy un poco más duro y crítico que, por lo que veo, pues la gente normal. Pero ya te digo que yo he probado... Además es que yo no paro de buscar nuevos podcasts y de descargarme podcasts, que es la primera vez que los oigo y tal. Los pruebo mucho, ¿no? Uh-huh. Y, tío, ya te digo que hay veces que no soy capaz de escuchar una edición entera de un podcast que a lo mejor dura solamente una hora. Dices que no puedo estar escuchando a esta gente durante una hora. Que esto es como todo. El que a mí me disguste no significa que sea un programa malo, porque a lo mejor hay alguien que le gusta. Pero yo ya te digo que de 500 programas que habré intentado escuchar en mi vida, pues al final, ¿cuántos he seguido? Pues sigo muy pocos, sigo menos de 20, o sea, en torno a unos 15, 16 aproximadamente. No todas las semanas porque no tengo tanto tiempo, pero bueno, que soy una persona que realmente tiene inquietudes. No son todo programas de nuestro género, por decirlo así, aunque muchos sí, están dentro de esa tableta, pero que yo escucho programas muy diferentes, ¿no?, de podcasting. Tío, yo he probado un montón de cosas y yo, en mi opinión, la mayoría es malo. Pero esto, pero me imagino que es como en proporción como a los blogs. Los blogs, hay muchísimos más blogs de cantidad, y ¿cuántos valen realmente la pena? Pues al final, ¿cuántos puede tener el que más tenga? ¿Qué? 200 suscripciones, 500, pero hay millones y millones. Tiene que haber de todo, pienso yo, ¿no? Para que la gente, unos motiven a otros y acaben subiendo. Y yo que sé, cada uno lo hace también, pero, de una manera. Sí, yo si me dejas, porque sí, adelante. comparto lo que dice Antonio y lo voy a expresar ahora quizás de una forma diferente. Yo creo que el problema con esa entrevista fue que a veces Antonio le puede un poquito el lenguaje, ¿no? Y algunas palabras, pues, al que se da por aludido, pues le sientan mal. También habría que preguntar por qué se da por aludido cuando no se da el nombre. Hay una verdad que es indiscutible y además que es cierto, tú has citado los blogs, pasa con los blogs, pasa con los podcasts, pasa incluso con la producción musical y de vídeo. El avance tecnológico que hemos tenido en los 10 últimos años, por poner una horquilla, ha sido tal que ahora cualquier persona en su casa con un coste muy reducido puede poner un producto para acceder a él millones de personas. Eso en el fondo es súper positivo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tenía talento y que no podía acceder al público. Uh-huh. Y esa tecnología nos lo ha permitido. ¿Cuál es la contrapartida? Que lo mismo que puede acceder el que tiene talento, accede el que no tiene talento. Entonces, al final dices blog. Hay 100.000 blogs y realmente bien hechos, 4 o 5 podcasts, pasa lo mismo. Yo no voy a entrar si la órbita de Ender es mejor uh-huh. o otros, porque eso tiene que ser el que escucha, el que decida si es su tipo de podcast o no es su tipo de podcast. Y en eso influyen muchas cosas. No solo la calidad con que está hecha, que puede ser más profesional o menos, sino incluso la forma de expresarse la propia persona que está haciendo ese podcast. Porque hay gente que como oyente necesita un ritmo rápido y el podcast tiene un ritmo lento. O necesita alguien que se exprese correctamente, o necesita alguien que se exprese, digamos, de forma más coloquial o más pegada a lo que es el uso normal del lenguaje. Entonces, primero, cada oyente tiene que buscar el podcast que le interese y no tiene que hacer guerra con los demás. Oye, que cada uno haga su camino. Tú haces un podcast, me gusta, lo escucho, pruebo, no me gustas, no te doy esa opción. Lo que sí es que hay gente que tiene muchos conocimientos, pero los transmite mal. Hay gente que tiene pocos conocimientos, pero lo transmite muy bien. Entonces hay que buscar un poco, a veces, ese equilibrio entre lo que conoces y la forma que expresas. Y lo que no nos podemos guiar es de los rankings, por ejemplo, del tipo de iVoox. En iVoox hay gente muy alta en el ranking que levanta muchos celos. Y sin embargo hay programas que tienen 300, 400 descargas que yo escucho y que me parece que son mejores que algunos que tienen 4.000, pero es mi opinión, pero uh-huh. no importa. Entonces, cuando Antonio da su opinión, igual la da un poco brusca, pero en el fondo lo que está diciendo, y creo que es correcto, es que esa facilidad de acceso para que todo el mundo pueda poner algo en la red hace que haya mucho material, y que claro. de mucho material, por pura lógica, el porcentaje de material bueno tiene que ser poco. Sí, sí, el sentido de lo que quiere decir está claro. El problema es ese, claro, como se ha dicho. Pero lo que también quiere decir es que, bueno, esto no hay que olvidar que son los podcasts, igual que los oyentes tienen diferentes tipos de gusto, pues los podcasters, cada uno pues le hace, uno tiene más tiempo, otros tienen menos. Incluso hay oyentes que yo he oído que, por ejemplo, no les gusta la órbita de Endor porque dura mucho, dicen, ah, hablan mucho. Incluso salió este fin de semana un post en un blog que se llama, era m.fac-mac.com, luego pondré en mi blog el link, en el que lo primero que decía era, los podcasts, no escucho podcasts porque son muy largos. Y claro, hay gustos para todo. Hay gente que le gustará los micropodcasts, hay gente que le gustará los Spreakers, estos tan famosos que parece que el estándar de Spreaker es un tío que se pone a grabar sin ningún tipo de edición. Y mira, ahí hay gente como, hay una chica que se llama Anita Poppy, que le siguen miles y miles de personas, y ahí está, ella se sienta y graba lo que hace con su móvil cada día, y ya está. O sea que, es que el podcasting, pues ahí es lo que me refiero, ¿no? Englobar un poco el tipo, hay podcasters malos y buenos. Bueno, hay podcasters diferentes, que no sabía cómo decirlo. Vuestro programa es más programa de radio, por ejemplo, y a lo mejor hay, ¿cuál es el estándar de podcast? No lo sabemos, nadie lo sabe. Es una de las ventajas, que viene, la frase esa viene bien igualmente, la de que pueden hacerlos todos los podcasts, lo bueno y lo malo, pero ¿cómo lo hacen? Cada uno se inventa su manera de hacer podcast, ¿no? Creo, todavía no existe una ley, por mucho que se llamen leyes Emilcar ni leyes tal. No, pero eso es lo bueno y lo genial, ¿no? El hecho de que cada uno se pone a grabar y no hay un patrón que siga a todo el mundo, porque si no, tú imagínate, habría 200 programas que suenan todos igual. Lo que tiene esto es que cualquiera puede tener su propio estilo, Y lo bueno también es que hagas lo que hagas, por muy chapucero que sea o por muy espectacular que sea, hagas lo que hagas, alguien te va a escuchar. Puede que sean solo unos pocos o puede que sean miles, pero te va a escuchar alguien seguro. Sí, sí. Mira, ahora que antes, entre lo que has dicho tú y lo de Spreaker, el otro día escuché así, buscando por Spreaker, un podcast de unos chavales que no tendrían ni 10 años. Y claro, pues la calidad era pues la de unos niños de 10 años. Pues mira, estuvo interesante, me hacía gracia cómo pretendían imitar a la radio y estuvo, no sé, me gustó, me he suscrito y todo, me hace gracia. Mira, la clave vive y deja vivir, pero no sé por qué en este mundillo del podcasting, de verdad te lo digo porque lo hemos sentido en nuestras carnes, hay gente que se pica, no me digas bien por qué. Si es que para él es importante el ranking o el número de descargas o qué, pero en cuanto hay alguien que hace algo que tiene más relevancia que él, automáticamente se posiciona para trolearte y dice, oye, déjame en paz, que no quiero entrar en ninguna guerra. Y entonces eso sí que te puedo decir porque es objetivo y yo lo he ido notando a medida que la órbita de Endor ha ido ganando notoriedad, ha aumentado el número de críticas, que eso es razonable y me parece muy bien que la gente haga todas las críticas que quiere, porque desde el momento en que tú pones un programa utilizando tu libertad de creación en la red, también existe el derecho de crítica, pero el derecho de crítica tiene que tener unos límites y esos límites evidentemente son los legales y son los de la más estricta educación. Puedes decir lo que quieras de buenas formas, no hace falta que digas tu programa es una puta mierda y aburres a las ovejas, ¿no? Puedes decir, oye, creo que tenéis un ritmo muy lento y tu podcast no es para mí. La crítica es la misma. Bueno, esto es proporcional, ¿no? La masa de oyentes, si tenéis muchos oyentes, pues entre ellos mucha gente así. Esto, mira, Telecinco tiene millones y millones y otros millones lo insultan a diario, Telecinco. Pero siguen siendo una minoritaria gente de la audiencia que tienen. Son gajes del oficio. ¿Te refieres que así como ganas oyentes, aumentan las críticas? Pues por pura proporción. Imagínate que la proporción de crítica es 2 a 10. Si tienes 10 oyentes, tienes 2 críticas. Si tienes 20, tienes 4. Eso es lógico. Pero es que aparte de eso, el troleo proveniente desde otros podcasts aumenta. Además, la gente lo hace muy mal, porque si tú de repente encuentras una crítica salvaje que no viene a nada a cuento y dices, ¿y este por qué anda así? Y haces un poco una labor de rastreo que se puede hacer perfectamente en internet de forma legal a través de la IP o del usuario y tal, encuentras que son directores de otros podcasts y dices, bueno, ¿y por qué viene el director de otro podcast con un nombre impuesto a trolearte en tu podcast? Esa parte del mundo del podcasting es lo que me gusta y es la que intento evitar y por eso he hecho iniciativas como la de la podcastfera. Creo que esa sería la línea, oye, que cada uno haga lo que quiera y si nos podemos echar una mano entre nosotros, nos echamos. Sí, lo de la hipersensibilidad. Aquí en este podcast tuve un debate sobre hipersensibilidad de podcasters. Está el tema muy finito. A mí me ha pasado, he tenido muchísimos problemas, especialmente en Twitter, que no se lee bien el tono con que dices. Tú dices, a lo mejor llevo 20 capítulos diciendo, qué bueno es este podcast. Uno, digo, qué malo ha sido. Y bueno, llueven hostias. Digo, oye, y los otros 20 que me han gustado, no pasa nada, no importan. Te quedas con el que no me ha gustado, que por algo será. No pasa nada, o sea, es tu opinión y es respetable deberías defenderla. Claro, es que son opiniones después de todo, que una persona diga tal tampoco debería de perjudicar, y si mucha gente opina mal, bueno, pues entonces hay que empezar un poco a estudiar por qué, ya no es solo una. De todos modos, hay una cosa, obviamente los podcasters no somos profesionales, de hecho, si lo fuéramos estaríamos en la SER o en Onda Cero, etcétera. Y claro, somos personas normales, somos iguales que los oyentes. Entonces, es normal. Claro, los oyentes muchas veces en sus críticas critican de la misma manera un podcast que el último programa de La Rosa de los Vientos. De la misma manera, con la misma virulencia, con la misma visceralidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que he puesto este ejemplo, a Bruno Cardeñosa le da igual lo que tú digas. Porque es un profesional, porque recibe un sueldo a final de mes y porque tiene que vivir con ello. Entonces es un profesional y no se va a meter ahí en iVoox a responderte y demás. Pero un podcast es distinto. Y un podcaster, del mismo modo que al ofrecer un producto al público, tiene que esperar que haya críticas negativas, pues también tiene derecho él a defender lo suyo, ¿no? Si alguien le critica, pues también el podcaster puede salir ahí a defender. Por supuesto. Pero de la misma manera las mentalidades ya son diferentes, porque, no sé, somos, a fin de cuentas somos oyentes iguales que los que critican, pero estamos al otro lado, ¿no? Y no siempre hay la misma, no hay una predisposición profesional a la hora de encajar la crítica. De hecho, es muy difícil que, uh-huh. Que tú hagas esto por amor al arte, que llegue un tío que lo único que quiere es provocarte y que no se te suba la sangre al cerebro y te pongas ahí a escribir, pues tú eres no sé qué. Hace falta realmente tomarse su tiempo, relajarse uno y no responder a este tipo de cosas. Pero verdaderamente es que es normal. Y es una de esas cosas que habría que todos debemos mejorar. El hecho de decir, vamos a intentar estar un poquito por encima de uh-huh. este troleo. Pero es complicado. Es muy complicado. Sí, la verdad es que no es lo mismo. O sea, yo creo que la gasolina de los podcasts es el feedback del oyente totalmente. Y aunque una persona crea, pero que aunque yo diga, me gusta mucho tu podcast, Runa, no va a pasar nada. Pues mira, a lo mejor esa persona te motiva, no sin darse cuenta, te motiva, alegra el día, te dan ganas de hacer más veces el podcast. Y una persona que te dice una idiotez, tontería, te estás tú comiendo la olla, ay, ¿por qué, patrón, por qué? Porque al fondo piensas, a lo mejor tiene razón. Y si se hubiese explicado mejor, tampoco hubiese sido tan problemático, o lo solucionas o tal. Entonces, y en los programas que tú dices de radio que tiene el locutor su sueldo y tal, la mayoría de estas quejas ni se entera, y si se entera dice, bueno, a lo mejor solo está diciendo el jefe, mira, yo voy a mi trabajo y hago lo que me dicen. Y entonces esto es como nuestros hijitos, y no deja de ser como meterse con nuestro hijo. Y aunque tú sepas que has hecho algo mal, si te dicen tu hijo es feo, aunque sea feo, tú dices, no, hombre, no es feo, es feillo. Ya. Una cosa, porque hay muchísimas cosas que la gente no se entera porque son cosas internas del podcasting y del feedback con los oyentes, pero realmente, y aunque la gente no se lo crea, nosotros no miramos nuestro ranking. Evidentemente, si nos dices, estáis en el 17, es mejor que están en el 1300, pues sí, porque eso supone que hay gente que reconoce tu programa y eso, digamos, que te da fuerza. Pero sobre todo lo que te da fuerza son los mensajes que vas recibiendo, que hemos recibido, que algunos no comentamos en directo, pues por pura decencia y porque son, digamos, personales. Pero gente que tiene distintos problemas y que te escribe y te dice, oye, vuestro programa semanalmente pues me salva el día, ¿no? O el curro que tengo es súper jodido y menos mal que puedo escuchar al menos un día el podcast, etcétera. Esas son las pequeñas cosas que te dan energía para hacer el podcasting, porque salario, como ya comprenderás, no hay. De hecho, hacer el podcast termina costándonos dinero en mantenimiento de la página web y en otras cosas. Entonces, lo único que recibimos es saber que detrás hay gente que lo espera. Entonces, cuando tú tienes un programa que en las primeras 24 horas tiene 3.000 descargas, no te importan las 3.000 descargas. Te importa que hay gente esperando el programa. Y eso te crea, aunque no lo quieras, cierta responsabilidad. De decir, bueno, pues tengo que sacar el programa, aunque no tenga ganas, porque hay gente esperando a lo que salga. Pero sí, quería referirme a una cosa, porque el problema también, cuando hablamos de la podcastfera, de toda la gente que nos dedicamos al podcast, no hay, digamos, unas leyes, no hay una ética, no hay un comportamiento, digamos, deontológico. Entonces, cada uno aquí va como si fuese la selva, con el machete en los dientes y a ver qué hace. Va a practicar en el desierto, lo sé, pero yo qué máxima utilizo como participante del podcast. Yo creo que cuando alguien hace un podcast o colabora en un podcast, debería evitar hacer comentarios negativos de otra gente que se dedica a lo mismo, por pura, digamos, deferencia, ¿no? Por pura ética. Yo comento otros podcasts, pero siempre cuando es positivo. Y cuando no tengo nada positivo que decir de un podcast, no digo nada. Y si tengo un problema con alguien de ese podcast, pues porque ha dicho algo sobre mí, o porque me ha plagiado un comentario, o por lo que sea, contacto a nivel privado con él y lo aclaro con él. Y sí, para no hacer la bola. Si no empezamos a hacer este tipo de cosas, al final el buen rollo que todavía subsiste irá siendo cada vez menor. Antes has dicho que no leéis algunos mails. Yo sé por qué. Porque no tenéis a la chica que os lee los emails. Exactamente. Claro. También has comentado lo de que os cuesta dinero. Ay, sí, me lo creo, que hay gente que os costará más, y sobre todo si tenéis, bueno, lo subís a iVoox, pero igualmente gente que, bueno, en micros y cosas acaba invirtiendo. De hecho, ya ahora me he comprado un micro para hacer un speaker en directo, ya ves qué tontería. Pero bueno, uno se vicia y se va viciando y va comprándose. Entonces, empalmando temas, el otro día, no sé si conocéis a Emilcar, tiene un speaker también casualmente, y hablaba el día que iTunes celebraba el aniversario por tener tropeciento podcast, que se consideran aquí los líderes, pues comentó que, pues eso, el tema de que en América están más comercializados, que tienen su sueldo y tal, y yo le dejo un comentario de que yo personalmente no sería capaz de llevar un podcast premium, por, no sé, por cómo llevo mi vida, incluso este mismo, que me dicen, hazlo tal cual, pero premium, llegaría un día que ya sería grabar de relleno, no me veo capaz. ¿Vosotros veríais capaz de llevar en modo premium la órbita de Endor tal y como lo hacéis, pero que os dijera un contrato, yo que sé, de 5 años, ¿os firmaríais a ciegas? Bueno, vamos a ver, yo ya siempre he creído que en el momento en el que una persona pone el dinero, pone las exigencias. Entonces, aunque empezara siendo, seguimos haciéndolo todo igual, uh-huh. Luego al final no sería así, y al final tendrías que adoptar unas medidas, el poner unas publicidades, el tocar unos temas. Ya esta persona que es la que paga tendría que, seguramente te vendría con exigencias del tipo de este tema no lo toquéis, o lleváis mucho tiempo hablando sobre este asunto, parad ya. ¿Cómo que 5 programas dedicados a este asunto? No, hombre, no. Duran demasiado los programas, duran menos los programas. Al final, no creo que el que pague se conforme con que tú hagas lo que te dé la gana. Entonces, en el momento en el que pierdes libertad, la cosa cambia. La órbita Endor, si pierde libertad, se va al carajo. Yo lo tengo muy claro. Ahora, otra cosa es que alguien me diga, bueno, te pago X para hacer un programa premium que se llame de otra forma, que será otra historia, y aquí mando yo. Entonces, dependiendo de cuál sea la oferta, pues como, si igual que voy al trabajo todos los días y me levanto temprano para que me paguen una cosa al final de mes y aguanto carros y carretas, pues con un podcast también podría acceder. Pero este podcast que, joder, que lo has sacado durante varios años, has estado ahí con los colegas, que lo has puesto en un punto así, que ya te has ganado tu audiencia, te has hecho tu hueco. Joder, o sea, el sacrificar todo eso por 4 perlas, porque luego no está bien pagado. La libertad nunca está lo suficiente bien pagada, ¿no? Entonces, sacrificar eso es mucho. Sí, realmente no sé cómo, tengo que investigar bien cómo funcionan los podcasts, cómo ganan dinero bien allí, o simplemente cogen a un locutor como hacen los de en México, está Dixo. Ellos han montado más o menos una parrilla de programas, han cogido gente que era de la radio, les ha pagado y tal, pero es lo que dices, ya se nota. Yo el otro día he escuchado 10 diferentes de esa plataforma Dixo, todos tienen el mismo estilo, la edición la hace la misma persona porque suena casi todos igual, la música de fondo. Todos duran 25 minutos. Todos, ¿sabes? Como, aunque sean diferentes temáticas, pero parece que es el mismo programa, pero cambiando de persona y de lo que dice. Y puede ser que sí, que lo que digas, que no, tendría que ser un poco más libre. Es que es muy complicado esto de la frase la famosa de monetizar podcasting. Debería tener los poderes los propios oyentes, pero supongo que también tendría su problemática. La gente diría, pues mira, no quiero, no me gusta Batman, ¿no? Llevas ya 8 horas de Batman, no quiero pagar este mes. Yo tengo una visión diferente de la de Antonio Runa, todavía más categórica. Yo cuando participaba, que todavía participo, en la página web de Star Wars que tengo con otros amigos, Sidnet, Lores del Sid, ahí jamás nos planteamos que hubiese publicidad. No teníamos banner publicitarios, no teníamos pop-ups ni nada parecido. De hecho, hubo un momento en que nos ofrecieron bastante pasta por profesionalizar la página web y lo tuvimos todos muy claro que no íbamos a hacer negocio de nuestras aficiones. Yo cuando empecé con Antonio, me ofrecí yo como colaborador. Alguna vez hablamos de, en plan de, pues hipotetizar, ¿y qué pasaría si la órbita de Endor pues un día saltase al mundo de la radio y tal? Y algún oyente nos lo preguntó. Yo lo dije en su momento públicamente y lo voy a repetir ahora para que no haya ninguna duda. Yo no voy a participar jamás en un programa de radio que sea profesional y que sea de pago. Ni en la radio generalista ni en ninguna. De hecho, aunque respeto cuestiones como el crowdfunding, yo no las apoyaré jamás. No me gusta sacarle dinero a la gente. Soy de la cultura de lo gratuito y sé que es difícil tener algo gratuito, porque tener algo gratuito supone que alguien cede su tiempo absolutamente desinteresadamente, y hay poca gente que es así, pero bueno, yo la parte de tiempo que tengo libre o que le robo otras cosas la entrego gratuitamente y jamás voy a cobrar por eso. Hombre, pero Kurt, ¿estarás de acuerdo conmigo en que a lo mejor una buena plataforma de crowdfunding para, yo que sé, para comprar los derechos de SGAE son, bueno, en tu programa Sune dijiste que eran casi 30 euros al mes o por ahí, para un programa de nuestro estilo? Hay que hacer una como de radio online, algo así, ¿no? Se compra una tarifa de radio online en general, no lo controlan muy bien el tema podcast. Yo lo respeto, pero no compartiría un crowdfunding que no deja de ser pasar la gorrilla, aunque se puede justificar diciendo, oye, pues alguien le interesa y lo pone voluntariamente, sí, pero ¿qué quieres que te diga? Pues se utiliza música Creative Commons, como hacemos ahora, y tira millas. Bueno, ya veremos. Bueno, esto algún día cambiará. Una en iVoox ahora en teoría se puede. Han comprado una licencia y ellas, no sé exactamente qué proporción de música podemos poner, pero si tú alojas el audio en iVoox puedes poner música comercial. Ya, pero solo si alojas el audio en iVoox. Me parece que si claro. El audio está enlazado por URL, ya se entiende que tu audio está subido a otro sitio. Entonces, claro. Ya me parece sí, que sí. Se aplica. Y si luego tú, además de en iVoox, quieres subirlo a cualquier otro lugar... Ahí está. Y si luego un día de repente iVoox deja de pagar, ya veremos qué pasa. Ahí está, siempre hay cosas. Estamos en lo de antes. El que manda, y en este caso si lo subes a iVoox, el que manda es iVoox, pues estás ahí un poco a la expensa de ver qué pasa. Bueno, pues no sé, yo no tengo más temas así en concretos. Si queréis comentar algo más, y si no, os hago un poco de qué opináis de varias cosas. De radios amateurs que pasan a la podcast, de los podcasts caseros. Estas típicas peleillas de colegio que pasan de, no, tú eres una radio, por ejemplo, Game Over, que graba en radio y lo pasas a podcast. Mucha gente dice, eso no es podcast. Otros, sí, ¿no? Porque lo hacen en radio. No es lo mismo que nosotros, que estamos ahora en cada uno en nuestra casa en Skype. Entonces cada uno... Sí, es que, y aparte, es que ya lo del podcast, ya como expresión, empieza a ser confusa. Porque el otro día incluso escuché a Iker Jiménez decir en Merino 3 que en el momento en el que... Si estabas escuchando este programa en directo o a través del podcast, o sea, que ellos ya entienden que si su emisión en directo luego tú te la descargas a través de internet, eso ya es un podcast. Entonces, en mi opinión, no es exactamente así, pero claro, ¿qué otro término le aplicas? Es que tampoco, no acaba de estar bien claro qué es. Sí, no está claro. Parece que algunos dicen simplemente un podcast es algo en diferido que está en la red. Claro. Y otros parece que es más como más sentimiento, ¿no? Algo más, no, está más cuidado, preparado en casa, con cocción. Cada uno ve su visión de los podcasts. Y luego está la gente, os digo, de Spreaker, que para ellos un podcast, sentarse, le dan, como grabas en directo en Spreaker, pues comentas tu día y ya está, ya has hecho un podcast. Ahí está. Esta cosa es tan rápida que no da tiempo a sentar conceptos. Yo no te digo cuando venga la RAE a definirlo, que habrán pasado 30 años y quedará caduca antes de que lo saquen, ¿no? Pero ahora sí que, digamos, la palabra podcast tiene dos acepciones, aunque no esté ni siquiera en el diccionario. Por un lado sería la de un archivo puesto en internet a disposición de quien lo quiera bajar, que eso podría ser entendido así, un podcast. Y un podcast podría entenderse también como un programa de radio no profesional que no se emite por antena, sino que se pone a disposición de la gente que quiere a través de internet. Entonces... entrar en esa pelea, a mí, tonto, ¿no? Es decir, bueno, yo sí que en el fondo considero podcast los programas de radio no generalistas, por decirlo así, y lo otro creo que deberíamos darle otro tipo de nombre a lo que es el archivo que se pone a disposición de los oyentes. Sí, bueno, además es que definir algo en internet es tan difícil, porque una noticia que acaba de ser dada ya es noticia antigua. De hecho, ha pasado muchas veces en Twitter que, yo que sé, estás una hora que no lo miras, comentas qué ha pasado con no sé qué, con Michael Jackson, ¿no? Pues, no te has enterado que se murió hace una hora, joder, pues no, he estado haciendo cosas, tengo vida. En internet todo tan deprisa que por mucho que busquemos una definición, cambiará. Eso es un reflejo un poco de cómo funciona ahora la vida moderna, que es bastante superficial. No profundizamos en casi nada. Entonces es noticia, noticia, noticia, noticia, pero que más que noticia es titular. Entonces, profundizar en los temas es algo que tenemos que empezar a hacer porque es la única forma que vamos a tener de hacer algo realmente bien, porque para hacer un titular sirve cualquiera, para tratar algo a fondo pues ya es diferente. Uh-huh. Mira, una cosa de las que sí que veo que no se puede hacer en podcast, que los hay muy chulos y que tienen muchos oyentes y tal, es podcast de actualidad. Llámalo actualidad política, siempre, si ahí son debates, sí, pero una noticia de estas tipo, el iPhone ha sacado tal, en podcast, en el rato que tú lo haces, lo editas, lo subes, aunque lo hagas al momento, que pase 6 horas, la gente se ha leído 2000 blogs ya sobre la noticia. Claro. Entonces las cosas que son de rabiosa actualidad, yo creo que no encajan para nada en podcast. Sí que puedes comentar la noticia, dar tu opinión, ¿no? Pero si es directamente informativo, no lo veo. Es para que... eso están los blogs, que es escribir y pum, fuera. Claro, hombre, hay podcasts en ese plan y funcionan muy bien, pues si ves que tiene una antigüedad de una semana o dos, pero a nada que haya pasado un mes, ¿para qué te vas a molestar en escuchar cosas que lo mismo ya han quedado incluso anticuadas, ¿no? Por eso nosotros, fíjate, esta es una de mis obsesiones con nuestro programa, con La Órbita Endor, ¿no? El intentar, es imposible que un programa no envejezca nunca. Uh-huh. O se puede intentar hacer que el programa no le pase el tiempo tanta factura tan rápido, ¿no? Yo hay veces que me descargo algunos programas así antiguos. Acabo de descubrir un podcast de cine, por ejemplo. Me lo descargo porque en titulares te ponen, yo qué sé, análisis de, yo qué sé, El Padrino, por ejemplo, vamos a poner. Y están 40 minutos hablando de noticias, de estrenos de películas que ya están en Blu-ray desde hace tiempo y encima a precio barato, de actores que han confirmado para tal papel, que luego tú ya sabes que la película no se hizo, que el proyecto se cayó, y cosas así que dices, tío, o sea hablan con mucho ánimo de películas que están a punto de estrenarse, que parece que van a ser un pelotazo, y luego se pegaron un ostión increíble, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas hacen que la experiencia sea un poquito, no sé, menos satisfactoria, ¿no? Y luego, sí, después de una hora y media te hablan del Padrino. Entonces dices, claro. Yo por eso no, el tema de las noticias y todo esto que pasa de caducidad tan rápido, prefiero quitarlo del programa. Uh-huh. Sí, la verdad es que las secciones noticias es eso, o lo sigues al momento que lo suben, o sí que es verdad que luego dices, esto ya no cuadra, voy a saltármelo. Que también es lo bueno del podcast, lo pasas para adelante y bueno, sigues oyendo. Joder, pues, y encima te metes en un podcast de estos de teléfonos móviles y de tecnología, en resumidas cuentas, o sea, esos se quedan anticuados en un tiempo récord, es increíble. Sí, sí, para eso son para consumirlo rapidísimo. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. Os dejo que también vais a tener, que me parece que vais a grabar algo. Así que, bueno, un placer que hayáis estado en mi podcast, ahora probablemente, hablando de vuestro podcast y de vuestra opinión sobre el mundillo. Y yo no sé si os voy a ver algún día en algún tipo de sarao de estos podcasteros. Yo tengo esperanza que algún día la gente no... Hay mucha gente que tiene como miedo, ¿no? Yo no me meto ahí en esos saraos. Me lo dijo el de Vuelo 180. En esos saraos no me quiero meter. Pues esos saraos son divertidos, ¿no? Tú te metes, te hablas de podcasting, conoces a la gente. Yo creo que algún día sí que os dejaréis ver las caras por ahí. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Pero claro, se tienen que dar unas circunstancias X, ¿no? Date cuenta que este podcast lo hace una persona en Pamplona, que es la que está aquí a mi lado, entre comillas, mi lado digital. Yo soy de Madrid, pero luego tenemos gente en Barcelona, gente en Galicia, gente en Málaga, en Alicante. O sea, es que es imposible que nos... Para que nos reunamos todos, pues se tendrían que dar unas circunstancias que no creo que se vayan a dar. Otra cosa es que coincidamos tres y que ya solamente con tres podamos sacar un programa adelante en una de estas ferias o estos eventos relacionados con el podcast y que podamos hacer una emisión en directo. Pero bueno, ya... No perdemos la esperanza tampoco. Eso. Y los oyentes, pues ya sabéis, La Órbita de Endor. Yo no sé si tenéis página web. Sí. Yo siempre sigo por iVoox. ¿Tenéis página web? Orbitadendor.com. Laorbitadendor.com. Hay mucha gente en iVoox que no tiene página web. Por eso me he hecho la pregunta. Por ejemplo, la viñeta, tú le preguntas y dice, no, yo en iVoox. O sea, no tienen plataforma propia. Pero bueno, ahí lo desconocía. Si nos quieren encontrar en iVoox, ahí están todos los programas. O sea, que no se líen, porque ahora está lo de ELDE, que es El Legado de Endor, que es el programa de sustitución. Pero vamos, el programa oficial es La Órbita de Endor, o sea, que lo busquen ahí porque... Uh-huh. Sí. Ahí sí tienen información para rato, monográficos y multigráficos de horas y horas que subís en calidad normal, en calidad HD. Eso me hace mucha gracia lo de HD. Sí, ¿no? Es que date cuenta que cuando tú subes un audio a iVoox, como se comprime tanto y se queda, uh-huh, o sea, se oye fatal. Entonces, Hay algunos programas que los hemos subido directamente, pero ahora la mayoría es como están enlazados por URL, archive.org, pues, te descargas, te tienes que descargar lo mismo 300 megas, ¿no?, para escuchar un programa, pero al menos se oye mejor. No vamos a decir perfecto, pero se oye infinitamente mejor que lo que tú subes al depósito de iVoox. Sí, es uno de los problemillas que tiene. Pero bueno, ahí está, es gratuito y se agradece. Sí. Pues bueno, así como también se agradece que exista un podcast como La órbita de Endor, que para todo aquel aficionado a ciencia ficción, pues la verdad es que es muy recomendable, porque siempre, por mucho que creas que sabes de ciencia ficción, siempre te sorprenderá. O te sorprenderá, pues mira, saben tanto como yo. Así que, pues eso, muchas gracias y ya sabéis todos, laorbitadendor.com. Y un placer, Coronel Kurz y Antonio Runa. Nos escuchamos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Sune. Ya te seguiremos la pista. Y ala, pasar buen veranito. Adiós. Venga, hasta luego.